alegría nuestro hogar. Hoy en espera de ella o él será mi estrella, como en Belén. Vendré este mundo para aprender, y su destino le hará saber que si en la vida quiere triunfar, por sobre todo debe luchar. Si es una nena, como su madre que es mi mujer, hermosa y bella con gran valor, y siempre musa en mi canción. Y si es varón, tiene que ser como su padre, amigo fiel, algo de tonto y de soñador. Traerá alegría a nuestro hogar. Hoy en espera de ella o él será mi estrella, como en Belén. Pronto vendrá, ¿cómo será? Traerá alegría a nuestro hogar. Hoy en espera de ella o él será mi estrella, como en Belén. Estrella como es.